puedo controlar. Voy a invitarla a bailar, la quiero aquí a mi lado. Tiene una boquita sensual, yo la quiero besar. Yo estoy descontrolado. Mi cuerpo es como un volcán a punto de estallar. Ella me ha enamorado. Mi cuerpo es como un volcán, no me deja de mirar. Siento que me ha hechizado. Como